my man. Habla claro. Si tú quieres buscarme, esperando yo estaré. Una llamada tuya para darte placer. Mírame a los ojos y dime la verdad. Si tu hombre no te compraste en la intimidad. Si tú quieres buscarme, esperando yo estaré. Una llamada tuya para darte placer. Yes. Él sale de trabajar y casi nunca te llama. Y tú allí solo esperándolo en tu cama. Wow, mami, sí que te gusta el drama. Wow, estás acostumbrada al drama. Resistes el beso por las mañanas. A veces ni un te amo en un par de semanas. Pero si de volar sientes ganas, sabe que cuando quiera, muñeca, me llamas. Llama, llama, llama ya. Porque no llamas, llama ya. Sabes que no me cambio, no vas a encontrar. Que te cuide y que te haga el amor de verdad. Si quieres llama, llama, llama ya. Que no llama, llama, llama ya. Sabrás que un hombre que no yo no vas a encontrar. Que te cuide y que te haga el amor de verdad. Mírame a los ojos y dime la verdad. Si tu hombre no te complace en la intimidad. Si tú quieres búscame, que esperando no estaré. Una llamada tuya para darte placer. Mírame a los ojos y dime la verdad. Si tu hombre no te complace en la intimidad. Si tú quieres búscame, que esperando no estaré. Una llamada tuya para darte placer. Yep. Me estás mintiendo y no quiero feca. Te delataste y no te seca. Mala mía por mi cantaleta. Pero siento que ese tipo no te respeta. Tú te mereces algo bueno, muñeca. Y a veces tengo ganas de hasta darle una galleta. No sé por qué. Brrra. Hello. Era por celos que siento el verte al lado de él. O cuando me miras te deseo. Quiero que seas mi mujer. Quiero sentir tu ser. Déjate querer. Quiero ser la gota de sudor que recorre tu piel. Si quieres llama, llama, llama ya. Porque no llama, llama, llama ya. Sabes que un hombre conmigo no vas a encontrar. Que te cuide y que te haga el amor de verdad. Si quieres llama, llama, llama ya. Porque no llama, llama. Llama ya, sabes que un hombre como yo no vas a encontrar. Que te cuide y que te haga el amor de verdad. Mírame a los ojos y dime la verdad. Si tu hombre no te complace en la intimidad. Si tú quieres búscame, que esperando yo estaré. Una llamada tuya para darte placer. Mírame a los ojos y dime la verdad. Pero te complace la intimidad. Si tú quieres búscame, que esperando en esta ley. Una llamada tuya para darte placer. Luya, ahora sí. Bien hecho, bien hecho. Baby, te repito por segunda vez que no te aferres a la imitación. Porque este estilo maravilloso no se alquila ni se compra. Optimus Alta. Yo soy y seguiré siendo una maravilla. Tu maravilla. Me come ya. Arcángel Pan. Flow Factory. Mami, deja el pana ese que no compone nada. Dice que tiene y siempre está bien pelado. En el carro ese bien viejo. Prr, prr.